Empieza la rumba, bajo los chats y me acuerdo de ya. Aquella noche en Dubai, ay, ay, ay, ay. Y yo que soy un internacional, ando joseando mami para estar bien. Tú me mentiste, tu cariño no era incondicional, era artificial. Empieza la rumba, bajo los chotis y me acuerdo de ya. Aquella noche en Dubai, ay, ay, ay, que once ya. Empieza la rumba, baja los chotis y me acuerdo de ya. De aquella noche en Dubai, ay, ay, ay, que once ya. Yo que soy un internacional, ando gozando mami pa' estar bien. Tú me metiste, tu cariño no era incondicional, era artificial, yeah. Yo en el extranjero gastándome millones, yo te tenía en la mente y tú haciéndome ilusiones. Yo que me rodeo de gulos viajando en aviones, imposible que te perdone, okay. Chamaquita, yo te construí un palacio, pero ya no te lo dejaste en el piso. Estuvo al ático, te llevo al espacio. Y empieza la rumba, suena mi temita y se acuerda de mí. Pero le digo bye, bye, bye, esto tiene su fin. Pero empieza la rumba, baja los chotis y me acuerdo de ya. De aquella noche en Dubai, ay, ay, ay, que once ya. Empieza la rumba, baja los chotis y me acuerdo de ya. De aquella noche en Dubai, ay, ay, ay, que once ya. Bella, bella, simplemente es ella. Me la lleva a Dubai pa' dejarle huella. La gana no se va muy pensando en la van. ¿Quién era tu papi champán? Y tú mi reina con la mente insana. Ya en el Califa le di una semana. Tiene mi número pero ya no me llama. Y no te olvido ni fumando marihuana. Somos como Yeko y mía, yo te partía. Bien rico lo hacía. La ruleta fue testigo de todas las venidas. Oye, mamita, qué fantasía. Yo sé que no he olvidado por más que tú quieras. Y en la troca montado recordándote más. Tu perfume de nicho, tu carita pelo light. Morenita rica, chocolate de Dubai. Ok, yo, eres great, mami. Es junta que todos querían, que todos pedían. Sí, esto es un clásico. Esto es para la historia. Estamos haciendo dinero. O sea, no, perdón. La fábrica de dinero.